Acabes d'escoltar la primera de les cançons que portàvem a terme mitjançant Musicòpolis, aquest segment del nostre espai, amb Marian Baker i la cançó que ens portava al seu costat a la Soraya, anomenada You and I. Seguim presentant-vos nous senzills, noves cançons, com el tema de Banks, que s'anomena Drowning, o el de Jenny Lewis, amb la cançó Just One of the Guys. Your words, they've been cursed with dishonesty. myself, all I can see, I'm just another lady without a baby. No matter how hard I try to be just one of que us mencionàvem a càrrec de Jenny Lewis des de l'àlbum The Voyager, el segon tema que n'escoltàvem d'aquest disc, Just One of the Guys. Relax amb I si no fuera por ti i La Riba amb Com lo ves segueixen amb Musicopolis. I si no fuera por ti yo seguiría perdido, despertaría sin nadie, sin nada, completamente vacío. Y si no fuera por ti seguiría nadando por ese océano inmenso en el que me acabaría ahogando. Pero hoy estoy junto a ti y todo aquello ha pasado. Contigo vivo feliz, recogidito en tus brazos. Tú has sido como encontrar el paraíso perdido, una princesa en el mar que se ha quedado conmigo. Ya solo quiero pasar toda la vida contigo, toda la vida contigo, toda la vida contigo, toda la vida contigo. Y si no fuera por ti, todo sería distinto. Iría con la cabeza agachada y las manos en los bolsillos. Y si no fuera por ti, ya todo habría acabado. No me quedaba ni un gramo de fuerza para seguir aguantando. Pero hoy estoy junto a ti y todo aquello ha pasado. Contigo vivo feliz, recogidito en tus brazos. Tú has sido como encontrar el paraíso perdido, una princesa en el mar que se ha quedado conmigo. Ya solo quiero pasar toda la vida contigo. Toda la vida contigo. Toda la vida contigo. Toda la vida contigo. Contigo, y eso no quiero pasar. Estàs escoltant Musicòpolis amb Rafael Corbí. And didn't give another try. You try your new life. These days could be so complex. So now take your time to stop and reflect. Your life is enjoyable, but you're so critical. Life is your friend at the same time cynical. The truth is demanding. Open up yourself to get the real understanding. It all depends from your point of view. What is true for you? My black is blue for you. Today you are wise man, tomorrow a fool. Come on, come on, come on, best too. Come on, best. You're master of checkers, got your own gun. You're having some fun, don't need to run. Rhythm is the father, you're like his son. Still wanna be heading for the right direction. You're waiting for a strong reaction. And it's time to improvise. You gotta take off that disguise. To open your eyes and to realize. Otherwise, somewhere you gotta pay your price. Come on, Lopez. Come on, Lopez. De Barcia de Mera, des del bon Galitza, és Kepa Junquera amb Son de Seu. Thank you. tancarem la paradeta amb aquest segment de Musicòpolis i ho farem amb la música de Rock Sort. Diu Perdo el temps, des de l'àlbum Laberint. Salutacions de Rafael Corbí. Fins una propera ocasió. Buscant-te i lamentant el meu fracàs. Oh, no. Som masses per comptar-les, les il·lusions que ja han marxat. Doncs ja no cal. Potser no he estat qui sóc, que penses. Potser no he entès el joc i ara m'estàs ratllant. Al teu costat.